y faltaban cuatro cuadras. Íbamos caminando con los chicos del barrio. Era el más chico, yo tendría unos 13 años. Y le habían hablado a mis viejos para que nos dejaran ir a un recital. A un recital que se iba a desarrollar en el country de Banfield. Sí, en el country de Banfield, que la mayoría conoce, los de la zona sur, por sobre todas las cosas, porque hacíamos muchos bailes, bailes de secundario. Y ese recital, que era en febrero, si mal no recuerdo, del 77, 76 era. Mira, yo creo que recién tendría 12 años. Por eso le habían pedido permiso a mis viejos. Mis amigos del barrio eran mucho más grandes que yo, tendrían 4 o 5 años más. Y tocaban Polifemo, Box Day y cerraba Invisible. Yo por ese tiempo ya era fanático de Box Day, me gustaba mucho Box Day. Y verlo el Pulpo Basualto en la batería haciendo diabluras, y verlo al gran Ricardo Soulé y al eterno Willy Quiroga era tremendo. Recuerdo que en un momento alguien pasa por atrás mío y me golpea y me doy vuelta, y hay alguien que también le pregunta: ¿qué haces, loco? Y era Rinaldo Raffanelli, ¿no? Ese gran músico de Polifemo. Polifemo fue una banda que duró unos 2 años nada más, pero que hacía muy buen rock y muy buen blues. Duró entre los años 76 y 77. De alguna manera eran músicos que habían tocado con la última parte de Sui Generis. Lleno el country. Arrancó Polifemo con Suéltate Rock and Roll, que era uno de los simples de la época, con el cual habían pegado mucho. Después vinieron los eternos Box Day. Y bueno, ya comenzó todo a arder. Y después cerró Invisible con esa magia tan especial que tenía el flaco, con esa magia única que lo inundaba todo. Como decía Galeano, el aire era chispas permanentes. Y estaba Machi Rufino, y estaba Pomo con esa base casi jazzística absolutamente. Y ahí, cuando los veo, cierro los ojos, y cuando cierro los ojos se me pone la piel de gallina, y cuando se me pone la piel de gallina empieza a sonar esto. Estuve aquí, querida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande en su episodio noveno, surcando las galaxias sónicas de la cultura rock. ¿Cómo te va, Nerina? ¿Cómo andás? Excelente. Disfrutando esta noche hermosa, húmeda. Húmeda. No hace tanto frío. No, viento del oeste, ¿no? Está lindo. Sí. Está bueno. Está bueno para compartir buena música. Por supuesto. Algún locro, algo pesadito también estaría bueno, sí. ¿No? También. ¿Cómo le va, señor Francil? Darío, Neri, muy buenas noches. Muy bien, por suerte. Un poco congestionado, pero nada, haciendo el aguante desde la operación. Pero la pilotea igual, ¿eh? Sí. Acá estamos tratando de comandar la nave. El señor Spock y... ¿Cómo se llamaba? Sí. Usted es el ingeniero Scotty, ¿sí? Vamos, lo voy a poner al tanto de Viaje a las Estrellas, ¿no? Usted es el ingeniero Scotty. Perfecto. Y en sintonía también con lo que decían con respecto al clima, hoy justo a la mañana estuve caminando las calles de Balvanera, de Once, de Congreso también, y mucho fresco, loco, mucho fresco. Perdóneme, ¿qué anduvo haciendo temprano por allá? Estuve circuncidando la zona de La Perla, después lo voy a comentar por qué. Bueno. Estamos hablando del bar La Perla del Once, ¿no? Sí, mire usted. Entre otras cosas nació el rock argentino. Pero ¿está preparando algún informe, alguna cosa de ellas? Ya vamos a adelantar algo. Listo. Como ven, tenemos acá gente grosa, gente que labura y está metida en las raíces de la cultura rock argentina. Neri, si se quieren comunicar con la nave Universo Extremo, ¿cómo deben hacerlo? deben escribirnos a WhatsApp 116-2290-887. Lo repito, 116-2290-887. O nos pueden mandar un mensajito a, al Facebook de Universo Extremo Radio. Perfecto, para escuchar Universo Extremo Radio, recuerden que tienen que ingresar en la página www.fmextremoes.com. Claro, sí, y hacer clic en la púa azul. Ahí está, exactamente. Extremo Life. Extremo Life. O mediante la aplicación. También, yo en el caso mío no puedo porque es Windows, entonces no lo agarro. Hay que tener Android. Exactamente. Evidentemente. Como veo, yo soy como el salmón, voy contra la corriente y me pasan estas cosas. Bien, vamos a arrancar el programa de hoy con un bloque de indie psicodelia americana, digamos así, o de Dream Pop, como se llamó a muchas de estas bandas. Y una de las primeras bandas que se metieron con esto a fines de los 80 y a principios de los 90 fue la banda Mercury Rev, ¿no es cierto? Una de esas bandas norteamericanas. Ellos eran de la zona de Buffalo, ¿sí? New York. Y comenzaron en toda una movida de neopsicodelia. Y van a pegar fuerte con un disco allá por el 1998. Creo que se llamaba algo así como Deserter Song, Canciones del Desierto, una cosa así. Y vamos a ir con uno de los temas que a mí más me gustan. Son esos temas para soñar. Así que vamos a ir escuchando a Mercury Rev con este tema maravilloso. Hermoso tema de los Mercury Rave con Endlessly, esta bella canción sacada de ese álbum del año 98, Deserter Song. ¿Te gustó, Nerina? Muy linda. Me gustó el tema de las capas. Las capas. Que me dijiste recién, sí, que es cierto. Sí, sí, sí. Apoyan mucho diferentes capas de teclados, arreglos, arpegios de guitarra. No sé si habría algún theremin por ahí, ¿sí? Me parecía como bastante... ellos le llamaron Dream Pop, aunque era... Es como bastante barroca la música, sí. A la cual nos han invitado los Mercury Rev. Y una de las bandas también que surgieron de alguna manera en Modesto, California, digamos así, apadrinadas por los Mercury Rev, fueron los Granddaddy. ¿Sí? Esta es otra muy buena banda. En algún momento, con el famoso disco de Software Slump, se parecieron mucho a Floyd y mucho al Radiohead de OK Computer. Vamos a escuchar uno de los temas de ese disco, que se llama The Crystal Lake. sonando Grandaddy aquí en el Universo Extremo, en la 88.7 FM Extremo de Montegrande. Y estamos escuchando mucho lo que es el indie dream pop o indie psicodelia pop de los 90 americana, compartiendo junto a Nerina, a Julián Francil, a este gran equipo, y a Dani Gilardi, que ya lo tenemos concentradísimo, ¿sí?, para el acústico que se viene 10:30, ¿no? Dani está a full ahí, concentrado, haciendo los cuernitos del heavy metal. Se viene el amigo Gilardi, ¿eh? Vamos a cerrar hoy con un acústico. Como yo le digo, él no sabe, pero yo le digo que la música de él, como bien dice Jorge Drexler, es el templadismo, ¿no? Estamos en el templadismo con el señor Gilardi. Para ir cerrando este bloque, Nerina, pasamos otra vez los numeritos, ¿te parece bien para conectarse con la nave Universo Extremo? En WhatsApp nos escriben a 116-2290-887, 116-2290-887. Un mensaje nos pueden enviar al Facebook de la radio Universo Extremo Radio. Y bueno, escucharnos, ya saben, mediante la púa azul de la página de internet. Así es. O la aplicación. La aplicación, que dicen que anda bárbaro, sí, ¿no? Anda perfecto. Anda perfecto, si usted lo dice. Si Lenina lo dice acá, le hacemos caso 100% indudablemente. Vamos a ir entonces a cerrar el bloque de indie americano, digamos así, que tiene que ver con el dream pop y la psicodelia, con una banda ya mucho más conocida por todos, con una locura de psicodelia, de space y hasta de ciencia ficción, que son los Flaming Lips. We'll be right back. Seguimos en la universo extremo, nave nodriza de la cultura rock. 21:37 horas, hora de Buenos Aires, porque nosotros vamos navegando por el espacio y vamos pasando los diferentes usos horarios, como se diría. Y terminó recién el bloque de indie americano. Y ahora en un ratito, ya nomás, vamos a tener un bloque llamado Crímenes Perfectos, a cargo de Julián Francil, que él se encarga todas las semanas de investigar los grandes choreos del rock, ¿no? Porque el rock es como esa escalera, ¿no?, de influencias donde todos vamos pisando y cada dos por tres escapa algo, ¿sí? Algunos acordes, a veces más escapa, ¿no? A veces hasta se afanan temas. Temas enteros. Como el de... vimos la semana pasada. Claro, la semana pasada vimos bastante de eso, ¿no? Y después vamos a tener también a nuestra querida Nerina con su espacio de literatura del rock, ¿eh? Que vamos a ver qué nos trajo, pero eso lo vamos a tener después. Julián, ¿vos tenías algo para decir de los de Flaming Lips? Así es, como muchos de nosotros, digamos, fans de rock nacional e internacional, nos alegramos esta semana, y para aquellos que no lo saben, lo decimos, se completó la grilla del Festival Hue, aquel mítico festival que se realizaba a mediados de los 2000, organizado por Daniel Greenbank, y que, bueno, vuelve con cabeza de cartel al señor Iggy Pop. Qué grande. Que ya había sido anunciado hace un mes aproximadamente, un poquito después del show de los Stones, así que me animaría a decir mes y medio, casi dos meses. Qué bárbaro. Pero no se sabía nada más al respecto hasta que hace un par de semanas anunciaron a los estadounidenses Wilco. Oh, esa es una gran banda, ¿eh? Es una gran banda de música alternativa, de folk alternativo cercano al rock. O sea, amo a Wilco. Genial, porque además, si amás a Wilco y además a Iggy Pop, y sabiendo que acabas de pasar un tema de Flaming Lips, te estoy diciendo que va a ser tu festival de web, porque también van a venir los Flaming Lips. Van a estar ahí. Sí, señor. Va a estar el vocalista con su burbuja mágica, que Dani Gilardi lo vio. Dani está por ahí, después nos va a comentar un poco estas cuestiones de Flaming Lips con toda esa psicodelia. Bueno, ultra recomendado, mi amigo. Así es. De paso, aclaramos también que van a estar tocando los Pet Shop Boys, Tuta de Miles, que es un grupo de reggae jamaicano, y The Libertines. Mire usted. Uno de los máximos exponentes del indie. Pero The Libertines viene con el muchacho. Sí, se juntaron de nuevo. De hecho, sacaron un disco nuevo a fines del año pasado que se llamó Anthems for a Downed Youth, que ayuda a Menelina a hacer algo así como himnos para una juventud perdida. Dubnet, sí. No me acuerdo muy bien qué significa. Dubitativa, quizás. Claro, perfecto. Bueno, disco que salió en octubre del año pasado, muy bien recibido por parte de la crítica y de los fans. Y bueno, para la alegría de los fans del buen rock, van a estar también en la fecha. Y me estaría faltando una banda que estoy viendo aquí. No, por lo menos de momento es todo lo que tenemos. Bueno, ¿cuándo va a ser el Festival Hue? 14 y 15 de octubre en Tecnópolis. Listo. Muchachos, ya creo que los que amamos todos el indie, el buen rock y eso, no podemos no estar. Yo sé que Francil va a estar seguro. Sí. Nuestro cosmonauta perdido en el espacio, Claudio Pombiño, seguramente estará también por allí. Sí, lo tenemos afuera. Está hace dos semanas con una correa en el espacio volando. Está buscando al Capitán Beto, está buscando al Mayor Tom de David Bowie y bueno, cuando los encuentre estará acá de vuelta con nosotros, sin lugar a dudas. Vamos con el espacio de Crímenes Perfectos, a ver, se escucha... Así es, la cortina que tanto te gusta. Qué lindo. Bueno, yo, como siempre digo, nos vamos reclinando, ¿sí? Para escuchar la... las investigaciones suyas, los policiales suyos en cuanto a los derechos de autor, ¿no? Bueno, investigamos mucho esta semana, tomamos nota de un par de recomendaciones de oyentes y otras de la delegación, el consejo interno que tenemos en la producción del programa. Pero quería arrancar hablando de los Flaming Lips con un choreo que nunca estuvo del todo aclarado, pero sin embargo, el supuesto autor original de la inspiración, entre comillas, de los Lips, sigue cobrando por esa canción. Cobra el 75% de las regalías, hasta el día de hoy lo sigue cobrando. Lleve. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que de Cat Stevens, ese gran cantautor de los 60, los 70. Yo me pongo de pie, ¿no? Un fenómeno de aquellos que en un momento que se retiró. dejó de hacer música por 20 años. Se pasó al islamismo, una cosa así, ¿no? Sin embargo, está muy bien lo que decís desde el punto de vista de que se dejó de hacer música nueva, pero sigue tocando en vivo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, es que sacó ahora con otro nombre, como decíamos, claro. Sacó nuevos discos, pero sí. Durante 20, 25 años paró el tipo. Claro. Hoy rebautizado, si no me equivoco, como Yusuf Islam. Algo así. Bueno, de Yusuf Islam, otrora Cat Stevens, tenemos una pieza de los 70 que se llamó Father and Son. Clásico. Así es. Cuya melodía es demasiado parecida a el tema Fight Test de los Flaming Lips. Vamos nomás a... Os invito a escuchar primero para refrescar un poco la memoria, y si no lo conoces también, para que puedas conocerlo. Vamos a escuchar Father and Son de Cat Stevens, un pedacito, y pegado la canción de... Los Flaming Lips. Esto es, como les decía, Father and Son por Cat Stevens. ¿Qué hacemos, Darío, con eso? Mire, la verdad que yo lo tenía escuchado el tema, pero no me había remitido a Father and Son, pero ahora que lo escucho hay bastante reminiscencia, ¿no? Debajo de toda esa capa de teclados, como hablábamos, de ruidismo que usan los muchachos, y hay un... sí, indudablemente hay como una cadencia. Usted, Gilardi, que es músico, ¿qué hacemos con esto? Sí, hay afano, ¿no? Hay afano. Bueno, acá tenemos el video de un músico también, hay afano y sí, listo. Recordemos que Fight Test, la canción que estamos escuchando, es de el disco de Yosimi. Claro, exactamente. Acá, bueno, Nerina es fanática de ese disco. Fanática de ese disco. Bueno, Dani dice de acá, desde la isla de edición, que también es fan del disco. Bueno, entonces quiero saber las opiniones de los dos con respecto. A ver, tenemos a dos fans acérrimos de Flaming Lips, que deben haber gastado el disco en el que está esta canción. Exactamente. ¿Qué opinan? Sí, es un afano. Claramente un afano. Quizás se disfraza mucho. Claro, con los ruidos, ¿no? Exactamente. Pero sí. ¿Vos no lo habías escuchado, Father and Son, nunca? No, nunca lo había escuchado. Claro, es un clásico de Cat Stevens. Pero sí, hay sí, un curro sí, importante, sí, ¿no? Sin duda. ¿Usted, Dani, qué opina? Flaming Lips se los perdona. Le perdonás, claro. Bueno, está bien, sí, está bien. Por supuesto. Supongo que Cat Stevens habrá hecho lo mismo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, juicio mediante, hoy por hoy Yusuf Islam cobra, como les decía, el 75%. Ah, bueno, lo ganó, perfecto. Sí, listo. Sí. De hecho, ya quedó como una versión delirante de Father and Son esta canción. Perfecto, ya está buenísimo. Y hablando de versiones delirantes, vamos a seguir con un choreo que yo te diría que es demasiado alevoso, y viniendo de su autor, y del choreo, y del autor de la pieza original, son dos personas muy delirantes. Hablamos ni más ni menos que de Clapton y de Papo, del señor Roberto Napolitano. Roberto lindo, Napolitano. Qué lindo, perdón. Qué lindo. Así es. Por un lado tenemos a Papo's Blues, el volumen 3, con ese temita que dura un minuto y medio, que es un instrumental muy lindo, que es Stratocaster Boogie. Sí. Bueno, estuvimos haciendo un research ahí, parece que es muy parecido a Steeping Out de Cream, que si bien es un tema un poco más largo, la estructura está calcada. Los invito entonces a escuchar una versión de Steeping Out primero, para refrescar si lo conoces, como siempre hacemos. Exactamente. Si no lo conoces, para que lo conozcas. Y que es una versión muy linda porque es un acústico, perdón, un acústico, es un show grabado en toma de radio de la BBC. Perfecto. Así que con una presentación muy linda también por parte del locutor, así que una joyita. Vamos nomás. Y después pasamos con Papo, así que como les decía, Steeping Out de Cream. One more number today from the mighty Cream, a fantastic wailing blues with Eric Clapton playing like he's fixing to blow your mind and stepping out. Bueno, ¿qué hacemos con esto? No, sí, para mí hay también un currito de Papo. Lo que pasa es que como toca Papo, viste, yo cuando curro de esta manera y tenés ese talento para que hacer cosas parecidas a lo que hace Clapton, me rindo a sus pies. Yo lo que le comentaba a Nerina, que era muy habitual, o bastante habitual en los 70, estos músicos argentinos que recibían discos y por ahí curraban algunas cosas, ¿no? Claro, época también en la que no todos tenían al alcance de la mano, no, esos discos. No, eran carísimos. Y acá no llegaba mucho material del que se editaba afuera. Es más, llegaba más a Uruguay que acá, incluso. ¿Será por eso también que quizás se tomaban esas licencias sin tanto, como sin resguardarse tanto, sin tener miedo a que los descubran? Sí, supongo que sí. Pero sí, claro, tarde o temprano, digo, si no, no estaría acá esta canción. Así que, bueno, abogado, doctor... ¿Inocente o culpable? Y culpable, pero con talento. O sea, esto es como como los cuentos del tío. Entonces decís, che, cómo me afanaron, pero qué bien que me afanaron, ¿viste? Pero claro, cuando hay talento, digo, bueno, que hay talento también, ¿no? Bárbaro, y hablando de talento, vamos a cerrar la edición de Crímenes Perfectos de esta noche con, bueno, una composición de Kurt Cobain, de Nirvana, que parece que el riff de guitarra está tomado de otra gran banda, pero en este caso anterior, la banda 80s, Killing Joke, la canción. Killing Joke. ¿La tenés? No. Rarísimo. No, bueno, no. Esta, pero bueno, vamos a escucharla. La particularidad que tiene este choreo es que no es una banda muy conocida. Pero bueno, sin embargo, tarde o temprano la ficha termina cayendo. Así que bueno, los invitamos a escuchar Killing Joke de 80s. Y bueno, después vamos con Comas y Bardi Nirvana. Y usted, querido público, sacará sus propias conclusiones. Bueno, no sé qué decir al respecto. Sí, también similar, ¿no? Muy similar. Similar. Pero es como todo. Yo creo que estos tipos han escuchado tanta música que es lógico que se te pegue algo. Debe ser difícil ser músico. Esto es una cosa que tendríamos que hablarla con los músicos. Sí. En realidad yo opino lo mismo. Debe ser difícil tener que estar creando, claro, porque bajo tantas influencias, sobre todo. Es difícil de golpe de hacer una melodía y decir, si esto me suena a algo, es de alguien. Claro, inconscientemente. Inconscientemente, ¿no? Sobre lo que uno escucha. Además, lo polémico de este choreo es que recién hablábamos con Dani fuera de aire, eximio músico que lo sacó al toque y me dice, lo conozco, y mirá, están tocados en el mismo tono. Claro. Hasta eso, bueno, es lo loco. Y una apreciación de alguien que no sabe nada de música como yo, en términos técnicos. Sí. Hasta se nota ese sonido metálico que tenía la guitarra de Cobain y los efectos que usaba Nirvana. Digo metálico latoso. Sí. El sonido típico grunge, de guitarra grunge, como quedó apodado, ¿no? Ese típico sonido con distorsión, ¿no? Con distorsión casi en agudo, ¿no? Pero bueno. Sí, los tres culpables. Perfecto, marchen presos. Cada uno con diferentes maneras. Algunos que estafaron de una manera más brillante, otros hicieron un robo lapidario. Pero bueno, en los tres hay talento, ¿no? También para afanar. Pero me encantó lo de Flaming Lips con con fue el más curioso de Cat todos, Stevens, ¿no? Interesantísimo, sí. Es más, te cuento, yo había escuchado el disco en su momento todo y no me remitió, no me di cuenta, la verdad. Ahora está, que lo pones, sí. Está muy igual, camuflado. Claro. Muy camuflado, claro. Eso iba a decir que ese ruidismo alrededor del cual se rodean, claro, ellos, indudablemente por ahí uno le pasa por arriba, ¿no? Tantos efectos espaciales. Claro. Especiales y espaciales, ¿no? Porque los tipos tienen efectos por todos lados. Así es. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene con Crímenes Perfectos. Perfecto. Usted ahora ya se va nuevamente en un rato, sale a seguir investigando. Yo sé que está buscando por la Perla del Once, está buscando cosas extrañas. Creo que en el próximo capítulo nos vamos a seguir bajando los fallos jurídicos, la doctrina y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con los derechos de autor de la cultura rock. Genial. Hablando de cultura rock, aquí en el reproductor veo que tenemos algo de Peter Hammill. Vamos a ir a un disco de rompiente, digamos así. vamos a decir, un disco de rompiente, digamos así, de ruptura. Cuando Peter Hamill se separa de su pareja, ella se llamaba Alice, hace quizás uno de los mejores discos, ¿no? Llamado Over. Estamos hablando del año 1976, más o menos, ¿no? Un disco muy en carne viva. Y bueno, vamos a escuchar el tema que él, de alguna manera, supongo yo que saca su energía por ese lado y se lo dedica a su expareja, ¿sí? Es una letra para traducir. Después vamos a decir a Nerina a ver qué es lo que dice Hamill. Vamos a escuchar el tema Alice. Seems to come out wrong, and none of them deny the fact that you are gone, and I am left here. Oh, what's the good of songs anyway? They're just exercises in solitude. I should have been ready for today. I suppose I always knew you would. I suppose you say to him now, I know that someday you to me, and I deny it, but you wouldn't believe me. that I had. You're always gonna be the guardian of my soul, and I'll always have a part of you to call my own. How stupid that I never proved it. Like this today, wherever you are, do you really think so, Alice? El Expreso Imaginario. ¿Se acuerdan de la revista Expreso Imaginario? Acaba de pasar. Y acá acaba de llegar de la estación nuestro querido mariscal de campo, Claudio Pombiño. ¿Cómo les va, maestro? Buenas noches, qué felicidad de estar acá. Me acabo de bajar del tren. Qué frío, qué apagón en Monte Grande. ¿Vio? Pero qué bocinazo que pegó el tren, sí, y lo vi bajar recién y nos iluminó el día, Qué lindo. Qué lindo lo que estábamos escuchando, Darío. Bueno, esto es el disco Over, uno de esos discos de ruptura. Es el disco de ruptura de Peter Hamill, de ruptura con su mujer. Y yo digo siempre que los discos de ruptura son grosos. Y yo le decía recién a Nerina si ella puede traducir un poco, porque letrísticamente Hamill es un tipo muy ácido. Entonces, ¿qué pudiste sacar? En general, él no habla mal de la mujer, sino que está negado, se niega a aceptar esa ruptura. Dice, ¿por qué tengo que dejarte ir si vos me dijiste que me amabas y yo te creí? Básicamente se pregunta repetidamente eso, sí, por qué tiene que dejarla ir, pero no habla mal de la mujer, es como una negación, cosa, bien, porque, cosa que típica, y entraríamos en una cuestión acá de charla de bar, ¿no? Claro, pero eso, cosa eso, pero típica bien. En general del hombre, bien, la mujer bien. Te va marcando las cosas y nosotros no las vemos porque ellas la marcan con esa metáfora, ¿no? Y seguramente se lo ha marcado al señor Peter Hamill y no lo vio. No. Sobre todo en su época imbuido de esto del otro, cuando llega a la casa no la encontró más a Alice. Y ahí viene toda esta energía puesta en este maravilloso disco. Charla de bar, en serio. El tiempo de recuperación inmediatamente de la ruptura son diferentes. Mira, yo siempre, ¿no?, sostengo que la ruptura, cuando la mujer rompe, en realidad el duelo lo hace en pareja. La mujer llora en pareja, hace el duelo en pareja y una vez que cicatrizó ya está preparada para decirte hasta acá fuimos. Pero antes te dio las pautas, te fue diciendo. Claro. En cambio el hombre no se da cuenta. No se da cuenta y después sí, decís, ¿cómo? ¿Qué pasó? Esto que dice, claro, ¿cómo? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Exactamente eso, él no entiende. Bueno, sí, sí. Tremendo. Y ahora vamos a ir con una canción un poco más enérgica, que habla así como de los lobos que lloran, ¿no? Crying Wolf. Que del mismo disco, pero mucho más enérgica, del señor Peter Hamill, del álbum Over. Viendo. Is this what makes you happy? Y la nave Universo Extremo sigue navegando, navegando las galaxias cósmicas de la cultura rock en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Nerina, ¿tenemos algunos mensajes? Sí, tenemos un mensaje de Lucho de Monte Grande que nos dice: muy lindo el programa de hoy, buenísima la sección de los afanos musicales, y nos quiere pedir un tema de Led Zeppelin. Bien, bien, ya anotamos el Led Zeppelin y le decimos a Lucho que vamos a arrancar a full con la super banda del rock internacional, ¿no? Los que iluminaron todo, ¿no? Después de la Jimi Hendrix Experience, los Led Zeppelin, lo sepa ahí arriba, ¿no? Arriba de todo. Y ahora nos vamos a ir metiendo de a poquito en tu columna, ¿no? Vamos a ir metiéndonos un poco en la literatura del rock, a ver qué nos tiene Lady Nerina preparado. Bueno, hoy traje un tema meloso. Para el que me gustaría que se imaginen la siguiente escena, ¿no? Van con el auto subiendo por la autopista, las luces de noche, y empieza a sonar un tema clásico de los 80. Sí, y la letra dice algo así: ¿quién va a decirte cuando es demasiado tarde? ¿Quién va a decirte que las cosas no son tan buenas? No podés seguir pensando que todo está bien. ¿Quién te va a llevar a casa esta noche? ¿Quién va a levantarte cuando te caigas? ¿Quién va a escucharte cuando llames? ¿Quién va a poner atención a tus sueños? ¿Quién te va a llevar a casa esta noche? When you scream, Hermoso tema, Nerina, el que has elegido, indudablemente me subí arriba de ese auto que vos comentabas recién, prendí las luces y en ese evening, digamos así, agarramos la ruta. Californiano, ¿no? Californiano, sí. Hermoso. Un tema, el que acaban de escuchar. Bueno, ¿cómo decirlo? Nerina es una niña, ¿no? Pero yo que lo he transitado los 80... es un típico tema de FM Horizonte, ¿no? Los que ya curtimos unos años, FM Horizonte te pasaba este tipo de temas, New Way FM, ¿no? Ya los Cars, que, tremendo, ¿no? Que sonaban en determinados lugares siempre. Yo, de hecho, había escuchado este tema y lo recordé cuando empezó a sonar en el auto y bueno, fue una situación muy linda, perfecta. Y bueno, este tema pasó a ser bastante importante para mí, por eso quería traerlo hoy. Muy bien, muy bien. Siga trayendo esos temas importantes, ¿no? Porque en realidad la música fundamentalmente pasa por el cuerpo, pasa por el alma, y cuando uno transmite o lee cosas o pasamos algo, porque también tiene un poco que ver con nosotros. Y eso es lo que hace que el que esté del otro lado también tenga la misma sensación nuestra, ¿no? Uno lo dedicamos hace a todo el que esté del otro lado. Absolutamente, que sea un apasionado, ¿eh? The Cars, entonces esto es de The Cars y el tema se llama Driver. Así que bueno, muy bien, cerramos el bloque de literatura al rock. Esperemos para la semana que viene que nos sorprenda con alguna otra de sus cancioncillas, y cancioncillas soñadoras, ¿no? Así que muy bien, Nerina, y ahora nos vamos a ir metiendo también en uno de los discos clásicos, discos raros, o esos discos que vamos a decirlo directamente, año 1973-74, primer disco de Brian Eno, ¿sí? Brian Eno había estado tocando con la Roxy Music en los dos primeros discos, en el segundo ya empieza a tener cortocircuitos importantes con Brian Ferry, su cantante, su líder, y bueno, decide irse. Hace un disco en colaboración con Robert Fripp, un disco muy, muy, muy loco, que dura, digamos así, muy conceptual, muy en la onda ya de lo que iba a ser posteriormente la música que iba a trabajar Brian Eno, ¿no? Que es ese tipo de música para aeropuertos, ese tipo de cosas. Y después sí larga el disco debut de él, donde hay colaboraciones de Fripp, de Phil Manzanera, que es un muy buen disco. Claudio, usted que es un conocedor de la obra de Brian Eno, ¿qué puede decir al respecto de este disco? No diría tanto, pero sí soy un fanático de ese disco. Me parece un disco seminal, además. Creo que ya habíamos hablado de él cuando había dicho esa frase de que 1000 personas habrán visto a la Velvet Underground, pero esas 1000 personas formaron una banda y él era una de esas. Creo que de alguna manera su disco también fue algo de eso. Recordemos que Brian Eno en su época era un anormal, odiado por muchos, ¿no? Estamos hablando de un tipo que tocaba el teclado con un dedo cuando estábamos en plena época de rock progresiva y del virtuosismo, ¿no? Y él a partir de eso creó un disco como, bueno, creo que vamos a escuchar Needles in the Camel's Eye ahora. Exactamente, bueno, usted lo nombró y vamos a escucharlo, después seguimos charlando. Babies on fire, and all the laughing boys are bitches. Seguimos en la Universo Extremo, nave nodriza surcando el universo justamente con la cultura rock y sobre todo con este álbum tan particular, para muchos poco conocido en realidad, de Brian Eno, llamado Here Comes the Warm Jets, del año 1973, que creo que salió en 1974. Claudio. No, y retomando lo que decíamos recién, un tema de 6 minutos con 2 acordes, ¿no? Y con todos los arreglos, todas las texturas con las que después fue trabajando Brian Eno, con todos los discos que hizo, como vos dijiste hace un ratito, los discos Ambient. Exacto. Y todas las texturas que después él trabajó también como productor de YouTube y de tantas bandas, ¿no? Qué tipo grosso, ¿eh? Lo que yo no sabía, el nombre de él. El nombre en realidad de él es increíble. Es Brian Peter George Saint John Le Baptiste de la Salle Eno. Bueno, hay un tema de MGMT que se llama Brian Eno, y el estribillo es todo el nombre de Brian Eno. Yo no sabía que era tan largo el nombre, aparte, no sé, un varón de, claro, no sé, el tipo. Bueno. No, estamos hablando, me parece, que de alguien que no era un chico común de la calle, ¿no? No, es cierto, nombre de aristócrata. No, absolutamente. Aparte hay de todo, hay inglés, francés, de todas las combinaciones. Me causó mucha gracia. Bien, vamos a ir al segundo tema, y este sí, el anterior fue Baby on Fire, y este sí, preséntelo ahora sí. Este es Needles in the Camel's Eye, aguja en el ojo del camello. Bueno, es un clásico, y aparte Pombiño llegó en el momento justo, parece el programa para él, fanático de Brian Eno, vamos con eso. Seguimos en la Universo Extremo, navegando los mares espaciales, ¿sí? escuchando a Brian Eno. Y ahora tenemos acá a nuestro invitado, nuestro gran amigo, talentoso músico, de familia de músicos, el señor Daniel Girardi. ¿Cómo le va, estimado? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un placer. Un placer para nosotros. Fundamentalmente que te queremos agradecer que estés acá, que te hayas tomado el tiempo de venir. Y aparte te viniste con un entusiasmo, me gusta esa onda ahí. Ya lo veíamos sacando todos los temas, Francil, ¿no? Con la guitarra. Dani, querido, a ver, vamos a empezar a hablar un poco de tu historia musical, si te parece. ¿Cómo no? Contanos un poco cómo... Perlita, los Stones, ¿cómo pegaron en tu vida y cómo te cambiaron la vida los Stones? Los Stones, digamos que fueron los... Bueno, en realidad yo vengo, como vos dijiste, de familia de músicos, así que ¿no? Yo de muy chiquito tuve contacto con la música, pero no por ahí con esa música. No sé qué año sería ahora, pero tampoco voy a deschavar mi edad por acá. Pero esto habla de un tipo coqueto, ¿no? Indudablemente. Sí, sí. Me parece muy bien. Cuando era muy chico, tendría 10 años, fui a comer con toda mi familia para festejar un cumpleaños a un bar muy cheto de Recoleta. Y cayó un tipo con toda la pinta de extranjero, con una hermosa remera de los Stones, que estaban presentando Voodoo Lunch. Y dije, qué buena remera. Y digo, ¿qué será Rolling Stones? Entonces empecé a preguntar y me dijeron, no, es una banda, bueno, que los Beatles, que la lengua. Y los escuché. Y bueno, me generaron como esa cosa de querer tocar y hacer ruido y ritmo, ¿no? Tienen una cosa muy rítmica los Stones. Y bueno, por mi familia me presionaron con los Beatles. No, los Beatles. Así que terminé con las dos. O sea, armé las sillas, agarré una cuchara sopera, un tenedor y me puse a tocar. Al final vino bien eso, sumó. Todo sumó, ¿no? Sumó, sí. Y así empecé. Qué lindo, che. Fuiste parte de Perro Bocha. Fui parte de Perro Bocha en los últimos años, sí, del 2007 al 2014, que fue el último show. Perro Bocha, digamos así, fue una de las agrupaciones acá en Monte Grande características. Yo no me acuerdo que se habían ganado algún concurso con Mario Pergolini en algún momento, pero bueno, sí, se había generado toda una cosa interesante por ser una banda de acá de la zona, ¿no? Sí, además... A ver, yo empecé yendo a verlos. Yo era muy chico cuando empezaron a tocar los chicos y siempre los iba a ver y era como mi salida del fin de semana. Toca Perro Bocha en Aldo Bonzi, vamos. Y después con los años terminé tocando en la banda por esas casualidades o no de la vida. Tanto empuje, dije yo alguna vez voy a tocar con ellos y terminé tocando en Perro Bocha. Qué lindo, creo que esas historias musicales son lindas. ¿Qué te parece si vamos un temita y después seguimos charlando? Bueno, voy a empezar con un tema de mis orígenes, ya que empezamos. Dale. Mejor empezar por el principio. Yo, mi primera banda la formé a los 10 y... Bueno, mi primera banda en serio, no la del colegio, que era un cachivache, como siempre, ¿no? Que era más la excusa para zafar de clase que para tocar. Pero bueno, cuando terminé el colegio, entré al conservatorio y... Formé una banda con mis compañeros que, bueno, teníamos tantas influencias que nunca terminamos de decidirnos para qué lado íbamos. Así que todos los temas eran un viaje especial. Y bueno, yo rescaté uno de esos que, bueno, de a poquito se fue, o sea, sobrevivió al paso del tiempo y se quedó en el repertorio, no sé hasta cuándo, pero bueno, y esta canción se llama Dulce Nieve. Dulce nieve que refresca mi calor, dulce nieve que apacigua este dolor, porque me hace acordar a vos y a esa estúpida razón de pensar que todo cambia. Solo cuando cambio yo. Todo cambia de color, la hoja seca del árbol cayó, los niños corren en un callejón, pero no hay salida. Una luz empapa mi piel, cerrándome los ojos para no poder ver su risa tan pura, su alma tan cruel, que me tiende su mano y me deja caer. Un ángel desnudo me grita al pasar que solo la música me podrá salvar. Tú lo intentaste, ponte de pie, hay gente que mira pero no puede ver. Y cuando caiga el sol ni tu sombra estará aquí. Yo te pude proteger con mis alas blancas y volar, porque me acuerdo de vos y de esa estúpida razón de pensar que todo cambia. Solo cuando cambio yo. Solo tú podrás encontrar el destino que quieres para sobrellevar. Siempre es tan duro de enfrentar, pero al final de cuentas te pondrás a pensar. Un duende maldito que ronda mis pies me quitó la esperanza para poder creer. Tú lo intentaste, ponte de pie, hay gente que mira pero no puede ver. Y creo que vas a estar muy cerca del dolor cuando te acuerdes del pasado. Yo estaré muy bien, te juro estaré muy bien, caminando por las calles y sin saber por qué del cielo se cayó una estrella misteriosa que pueda adivinar, que puede predicar la locura y el pasado. Daniel Girardi, en su acústico aquí en el Universo Extremo, con esta primera bella canción, muy, muy típica, claro, muy, muy rock nacional, ¿no? Como se decía antes, en vez de rock argentino se decía rock nacional, ¿no? Sí, ahora como no sabemos qué es nacional y qué es uruguayo, es todo lo mismo. Vos sabés que a mí en una oportunidad me agarra Dombi, el papá de Lito Vital, y me dice, en un momento me dice, no le digas más rock nacional, decíle rock argentino, porque el nacional tiene una palabra como muy... mucho más política. Y es verdad, dice, si el rock alemán es rock alemán, rock francés es rock argentino, ¿no? De ahí en más. Sí, ¿sí? Tal cual. Bello tema, lindo tema, ¿eh? Así que estos gracias. Son uno de los primeros que has escrito, digamos así, con la banda. Está... Sí, que bueno, creo que se nota un poco que nos gustaba Cerú, nos gustaba El Flaco y bueno. Esas influencias indudablemente se notan mucho en el tema, ¿no? Sí, además, bueno, teníamos 19, 20 años y estábamos como descubriendo, ¿no? Todos queríamos meter todo en todos los temas. Y los temas duraban 20 minutos y... Era una banda progresiva la suya. Sí, sí, aparte, bueno, en ese momento, digamos, yo creo que siempre dije que fue una banda de destiempo porque, digamos, los shows nos disfrazábamos de monjes, poníamos bailarinas contemporáneas y proyecciones medio raras y nadie entendía nada. Tocábamos en un bar y decía, estos pibes de 20 años, ¿qué hacen acá? Está bien. Tenían una cultura más 70s en ese aspecto. Sí, muy, muy 70s. Y tanto que, bueno, después terminábamos tocando y la verdad que cada vez no teníamos mucho público porque era muy raro lo que hacíamos. Pero bueno, lo hacíamos porque nos gustaba. Dani, discos solistas, vos tenés dos, ¿puede ser? Dos, que son sí. Buzón de Tiempo. Buzón de Tiempo de 2012 y Prisionero del Viento del 2014. Exactamente. Buzón de Tiempo, yo cuando me recuerdo haberlo escuchado, me acordé de una frase de Daniel Drexler, del hermano de Jorge Drexler, que hablaba un poquito del templadismo, ¿no? Como para separar a la tropicalia, digamos así, de este nuevo sonido que había ahora, que era un sonido más mesurado, más tranquilo, donde estaban instaurados de golpe Jorge Drexler, Kevin Johansen, Lisandro Aristimuño, los podríamos poner dentro de una corriente mucho más templada, más del Río de la Plata, ¿sí? Y yo cuando escucho, sobre todo cuando escuché ese disco, a vos te ubiqué dentro de eso, digo, me acordé mucho de la frase de Daniel Drexler en ese aspecto. Sí, sí, yo, digamos, por lo menos con esos dos discos busqué un poco eso. Yo venía de esta banda que era muy rara, después Perro Bocha, que era por ahí también más cancionera, pero estaba dentro del rock, y dije, bueno, o sea, vamos a probar con otra cosa. Y me senté a escribir y salieron así todas canciones muy tranquilas, muy introspectivas. Y bueno, así llegué. Después uno igual, por lo menos yo, en general todos los artistas que me gustan suelen cambiar todo el tiempo lo que hacen y yo voy atrás de eso también. ¿Qué nos podés regalar de Buzón de Tiempo? De Buzón de Tiempo, bueno, te puedo regalar un candombe que vos me habías dicho que te gustaba. Tiene mucha, mucha influencia de Drexler. Dale nomás. No sé si estoy parado en el lugar equivocado. No sé cómo será cuando no estés acá. No sé si gasto más de lo que tengo. No sé si voy y si vengo. No sé si volverás. No sé si cuando miento lo que digo lo lleva el viento. No sé si en tus mejillas cabe mi perdón. Y en esta mano de cartas marcadas apuesto doble o nada y pierdo la razón. Quizás, no sé, la suerte vuelva a cambiar. Voy a juntar lo mío. Yo no me fío de los demás. No sé si estás ajena a toda mi locura. No sé si en la vidriera está tu corazón. No sé si es caro renunciar a todo. Lo digo de este modo. No quiero más con vos. Quizás, no sé, la suerte vuelva a cambiar. Voy a juntar lo mío. Yo no me fío de los demás. Quizás, quizás, no sé, el mundo gira al revés. Voy a juntar lo mío, yo no confío en el azar. No sé qué va a pasar después de hoy. La suerte está echada en la mesa. Y en esta noria de falsas promesas me quedo con lo mío y escatimo lo que doy. Quizás, no sé, la suerte vuelva a cambiar. Voy a juntar lo mío. Yo no me fío de los demás. Quizás, quizás, no sé, la suerte vuelva a cambiar. Voy a juntar a lo mío, yo no me fío de los demás. Quizás, no sé. Bravo, Dani. Gracias. Hermosa canción, ¿eh? Es sencillita, pero bueno, sencilla, a mí me gusta pero aparte, dentro de la sencillez, los juegos de palabras y todo eso con que armás la canción, la hacen mucho más cálida también, ¿no? Tiene una canción de mucha calidez, ¿sí? Creo que el templadismo se basa un poquito en esa calidez. Ni muy, ni tampoco, ni tan. Igualmente le digo, para los que no conoce Daniel, uno que lo conoce un poquito más, es un tipo que no se queda quieto nunca. Me acuerdo una de las veces que lo fui a ver, tributo a Génesis, ¿no? Haciendo tema de 20 minutos, una belleza, y el tipo copadísimo, haciendo, no sé, Selling England by a Pound, ¿no es cierto? O sea, fíjense, sí. Digo, para los que saben un poquito, los que entienden un poquito, hacia dónde rumbea Daniel, ¿no? Es un tipo que tiene un espectro muy, muy, muy amplio. Y aparte es actor. Esta es otra de las cosas, que el tipo juega a ser actor, y es actor porque, vamos a decir la verdad, trabaja cada dos por tres en obras de teatro. Es más, está en una obra, ¿no? Ahora estoy, sí, acá en Montegrande, en la Luna Varieté, todos los sábados haciendo. De paso, tiro el chivo, ya que estamos. Claro, ¿cómo no? Estamos haciendo Tocados, que es una adaptación de Toc Toc, bueno, hecha por nosotros. Y nada, me divierto, hago de taxista, cuento, hago números raros, todas cosas que yo no haría en la vida real, pero ahí me doy el gusto de poder hacerlas. Es increíble, ¿no? Lo que es el jugar, ¿no? El verbo este play, que lo utilizan tanto los ingleses, que yo tengo mucha admiración, ¿no? Por el play, que lo utilizan en todo lo que es juego, o sea, es un poco jugar, es eso, ¿no? Sí, total, en la música también. Play music, es para mí es eso, es jugar. La música es un juego. Qué bueno eso, Dani, qué bueno. Contanos del segundo disco que tenés y cómo lo fuiste gestando, ese segundo disco que salió el año pasado. Sí, Prisionero del Viento, o sea, fue como la revancha de Buzón de Tiempo. Yo, o sea, cuando grabé Buzón de Tiempo cometí muchos errores de principiante, ¿no? De decir, bueno, es mi primer disco solista, voy a hacer esto y terminé. O sea, me gustó el disco, pero hay cosas que dije, esto lo tendría que haber hecho así, esto no lo tendría que haber hecho acá y por ahí en otro lado. Y Prisionero del Viento fue como más orgánico, fue, bueno, o sea, tengo las canciones, entro al estudio, las grabo con la banda en vivo y siempre con la misma formación, no hubo cambios, no hubo Buzón de Tiempo, era instrumentalmente más variado por ahí. Y además, otra diferencia fundamental es que el segundo disco es todo acústico o eléctrico, pero en vivo. Digo, es todo orgánico, no hay nada electrónico. Tiene un sonido más, más 60, el segundo disco. Definitivamente. A mi criterio, sí. Tiene un sonido más 60. Es más, que creo que varias veces te pude haber visto poniendo alguna tapa de algún disco de fines de los 60, principios de los 70, viste, en esa estructura. Sí, seguro. Me sonó mucho de más hecho, así. En mi casa, si entras la decoración, tengo el primer vinilo de Pink Floyd y el primero Almendra, son parte infaltable de la decoración. Sí, bien 60s. Bueno, vamos a escuchar algún tema de tu segundo disco. Dale. Desde hace un tiempo todo me sale mal. Mi vida es un envoltorio sin sorpresa. Un rompecabezas carente de una pieza que no se puede completar. Algo de mí no consigue despegar. Mi vida, status, vuelo demorado. Me siento como un saco viejo y gastado que ya nadie quiere usar. Y yo voy, no sé a dónde, pero voy. Con el corazón gastado de tantas mentiras. Y yo voy, no sé a dónde, pero voy. Aunque hoy ya no sepa bien quién soy. Todos los días parecen domingo, llenos de duda, paranoia y soledad. La desidia le gana la ansiedad y poco a poco siento que me extingo. Y yo voy, no sé a dónde, pero voy. Con el corazón gastado de tantas mentiras. Y yo voy, no sé a dónde, pero voy. Aunque hoy ya no sepa, hoy ya no sepa bien, hoy ya no sepa bien quién soy. Esos temas son bravos, ¿no? Sí. ¿Cómo componés? O sea, te digo, yo escribo, ¿no? Pero yo para escribir realmente necesito de momentos bravos, de momentos difíciles. Creo que escribo mucho mejor en la melancolía, ¿sí? Que en la sonrisa permanente. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, este tema en particular, que se llama Andar Irregular, nació de una apuesta. Con un amigo que fuimos a ver una banda que tocaba un candombe en 5/4, que es un compás bastante raro en la música popular, sobre todo moderna. Y entonces apostamos los dos a ver quién escribía primero un tema en 5/4. Y gané, así que Diego, te gané. La revancha, ¿viste? Sí, sí, fue. ¿Cómo? Claro, sí. Bueno, sí, hay una gran influencia de Nick Drake, sí, sí. Sí, me encanta Nick Drake. Te gusta Nick Drake, menos mal que se nota. Esa melancolía, sí. Incluso vos lo hacés mucho más festivo, o sea, sos una especie de Nick Drake un poquito más festivo, pero sí se nota una cierta cadencia. Tus letras, por lo general, tienen ese toque melancólico. Sí, casi todas. Pero también porque yo escribo cuando estoy mal. Mira, cuando estoy bien, exactamente. No, me dedico a disfrutar la vida y cuando estoy mal, escribo. Yo creo que es algo, por lo menos a los hombres nos pasa mucho eso, ¿no? Tenemos una gran capacidad, los que podemos escribir, de hacerlo cuando estamos pasando por un momento de cierta oscuridad, ¿no? O de cierta melancolía. Supongo que el que pinta o algo le pasa lo mismo. No sé, las mujeres, usted, Nerina. Venga, opine, que ella escribe. Yo cuando estoy triste no puedo escribir, al revés. Mire lo que somos, ¿eh? Bueno, Martes y Venus, ¿eh? Igual no cuando estoy triste escribo cosas más positivas que cuando estoy contento. A mí es como que siempre hago lo opuesto. Pero mire usted, Nerina, tiene que estar bien para escribir. Sí, en lo posible algo en algún momento más estable, pero cuando estoy triste me enfoco en estar triste. No me salen cosas ocupadas. Exacto. Está bien. Bueno, bien, tenemos la opinión de la poetisa acá y la opinión nuestra que los varones por ahí somos más melancólicos, puede ser, ¿no? Por ese lado. Sí, nos cuesta más superar las cosas. Creo que vos lo dijiste. Me parece, ¿no? Me parece que somos de dar vueltas. Yo tengo la teoría freudiana, ¿no? De que el hombre siempre vuelve a su madre, entonces el hombre da vuelta y la mujer siempre escapa. Sí. Está buscando escapar de su padre para poder hacer su vida. Entonces la mujer va al frente. ¿Sí? Va, la cabeza, es un soldado, soldado germano, digo nosotros yo. Nosotros damos vueltas. Pum, dio el portazo, listo, sigue al frente, se olvida todo lo demás. Bueno, pues sigamos con la música. Nos había prometido algo nuevo, algo... Tengo dos canciones nuevas para hacer. Bueno, bienvenido sea esas canciones. Hay una que quiero que me comente un poquito cómo es, que es el famoso, el dilema de... De Minos, el Minotauro, sí. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de qué trata el tema? Bueno, en realidad estaba también buscando como una temática nueva para las canciones. O sea, es inevitable que yo termine cayendo en el romance, pero o sea, en este caso dije, no, o sea, me voy a atar las manos, me voy a, no sé, algo voy a hacer, pero lo voy a evitar a toda costa. Y bueno, me puse a pensar en otros tipos de dilemas existenciales que por lo menos yo tengo, y uno de esos, y me pasó a hablar con amigos que también les pasó, es ese de estar como encerrado en el laberinto interno del cerebro, ¿no? Que decimos, tenemos la salida al lado y decís, no, no, pero yo no voy a hacer eso porque tengo miedo, porque no, porque si salgo de la zona de confort. Y bueno, a mí este año me pasó con dos cosas puntuales. Una no la superé y la otra, o sea, sí la superé. Entonces es como que todavía no sé si salí del todo del laberinto. Estoy ahí, estoy en bueno, el dilema justamente. Vamos a escuchar el dilema, a ver. ¿Cómo no? Traje machete. Me parece muy bien. Mis manos pegadas a la pared, por el frío que escarcha mi sed, necesito que me queme a quien cuida y teme. Los sueños firmes a su merced. Los cuernos que me robó Teseo. A la siguiente esquina que veo. Repetidas ocasiones. Pintadas pasiones, olvido, salida y deseo. ¿Cómo llegué a este lugar? No soporto el encierro. Empezaré a aceptar que aunque pueda escapar, no quiero aunque quiera, no puedo. Tus manos, fuego y desprecio. De la soga pende el trapecio. Un destino distinto, fuera del laberinto. La libertad tiene su precio. ¿Cómo llegué a este lugar? No soporto el encierro. Empezaré a aceptar que aunque pueda escapar, no quiero. Aunque quiera, no puedo. Aunque pueda escapar, no quiero. Esto se viene en el próximo álbum, ¿no, mi querido? Sí, el próximo álbum, que no tiene, como verán, nada que ver con los anteriores, y lo cual a mí me encanta, por lo menos. Así que espero que la gente que me venía escuchando estos años no me abandone ahora que tomé otros rumbos. Ah, bueno, más o menos. Igual. Yo siempre digo que el músico tiene que estar dos pasos adelante de la gente, que es lo más difícil, ¿no? O sea, los grandes músicos hacen lo que quieren y la gente lo sigue. O sea, no hacen lo que espera la gente. No, va, yo tampoco hago lo que espero yo. Generalmente me autosorprendo, así que no sé. Bueno, es salir un poco de la zona de confort, ¿no? También. Sí, es sí, un poco sí, lo que estabas. Igual. Claro, cuesta. Vos te establecés en una zona de confort. A todos nos cuesta salir de la zona de confort. Sí, sí, yo por eso la mejor forma que encontré es irme lejos. Así que me voy a New York en diciembre y bueno, ahí saldré a la fuerza. ¿Qué vas a hacer en diciembre en New York? Me voy el 11 de diciembre. Hacer los que pensaban que me iba después, no, me voy el 11. Voy a estar estudiando jazz en la Juilliard Academy allá en New York por tiempo indeterminado. Así que bueno, veré qué sale. Che, qué lindo eso, ¿eh? No te, el tipo jazz, inquieto, además, que, como verán, el jazz inquieto. Es todo lo mismo que estoy haciendo ya ahora. El año que viene, el año que viene lo vamos a tener acá con una formación, viste, totalmente distinta a lo que está haciendo, al templadismo de sí, la actualidad, sí. ¿No? A mí siempre me gustó el jazz y bueno, nunca le di por ahí la bola que le tendría que haber dado. Y bueno, yo como buen baterista, o sea, la batería nació con el jazz y me sentía mal conmigo mismo como baterista decir, y tengo que hacer jazz aunque sea una vez. Entonces dije, bueno, voy a Estados Unidos y voy a New York, que es la cuna del jazz. Entonces, bueno, ahí no puede fallar, o no debería fallar, nunca se sabe, pero... Bueno, a mí me alegra muchísimo y sé aparte que es un aprendizaje increíble, ¿no? O sea, fundamentalmente con los músicos con los cuales te llegás a ver allá. Sí, esa experiencia es terrible. Sí, además, bueno, me voy solo, así que no voy a tener más chance que estar ahí rodeado de gente que toca y tocando. O sea, no tengo, bueno, paseando obviamente, pero no, digamos, no me da mucha opción. No es que me voy de vacaciones solamente, o sea, me voy a ver con qué me encuentro. Qué lindo eso, ¿eh? Un viaje iniciático. Claro, ¿no tenés post-30. Ganas de hacer alguna cosa de esas? Sí. Así, también estoy buscando, sí, si alguien quiere colaborar con dólares, se aceptan. Vamos a abrir las donaciones de Universo Extremo para el viaje a New York acá del querido Dani Gilardi. Bueno, Dani, vamos cerrando tu acústico, te agradecemos muchísimo. Y vamos cerrando con este tema tuyo, ¿sí? Bueno, este hablando... Que va a ser parte del próximo trabajo, ¿no? Este no sé, mirá, el tema que voy a hacer ahora es un hiperestreno y seguramente me maten después de cantarlo, así que, bueno, cualquier cosa, fue un placer estar con ustedes acá esta noche. Y ha sido un placer para nosotros tenerte y escuchar este hiperestreno que puede ser por única vez también. Sí, así que estreno, debut y despedida... Bueno, nada, este tema va dedicado a toda la familia Miranda y conocidos que son como mi segunda familia. Y bueno, va para todos también. Fantástico. Conocí una noche en la mesa de un bar. Llevaba un vestidito verde y una sonrisa imposible de olvidar. Mirada triste, pelo al viento, la piel más linda que vi. La mujer de mis sueños estaba frente a mí. La noche pasó, nos despedimos en una esquina, pero mi corazón se fue con Valentina. Los meses pasaron, la vida nos unió. Un amor de verano que nunca terminó. La noche pasó, nos despedimos en una esquina, pero mi corazón se quedó con Valentina. No importa lo que pase, será lo que deba ser, pero en mi corazón siempre vivirá mi hermosa Valentina. El programa pasado hablábamos de las hermanas Boyd, ¿no? Patty Boyd, que tuvo dedicación de George Harrison, de Eric Clapton y de Jennifer Boyd, que le había dedicado a Donovan. Bueno, Valentina también tiene su tema, dedicado por Dani Gilardi. Dani, agradecidísimo, sabes cuánto te queremos, cuánto te estimamos como músico y bueno, esperemos seguir compartiendo en algún momento junto con vos, junto con tu banda, la López Project Super Rocker Blues Rocker. Sí, sí, tenemos que tratar que algún día, de claro, sí. Ellos son de Capital, es difícil que vengan, sí. También, bueno, pero en si algún momento ir, lo vamos a hacer. Tocamos el sábado también. Bueno, pasa el chivo, dale. Sábado 23:45, cuando salgo de Tocados de la Luna Varieté, me subo al auto, llego al Abasto, La Valle 3602. Sí. Sí, vamos a estar tocando con López Project una noche todo blues. Bueno, eso es una banda que pela lindo, ¿eh? Realmente muy, muy rockera. Así que los que pueden irse al Abasto, a ver, ¿el lugar cómo se llama? El Balcón del Blues. Por bueno, eso no nos dejan tocar otra cosa más que blues. Más que así blues, que vamos con eso. Y la van a romper ahí con la López. Saludos Project. A los López que deben estar ahí del otro lado. Bueno, esperemos tenerlos a los chicos pronto también. Así que bueno, muy agradecidos. Bien, cerramos el acústico con Dani Gilardi, con toda su magia. Y nos vamos a ir despidiendo de Universo Extremo. Ya me parece que son las 23:09. Acá vemos en la televisión que estamos viendo Tinelli. Don Marcelo Tinelli. Y, yo estoy de espalda, perdón, claro, no estoy viendo nada. ¿Quién es ese? El Evander Holyfield. Oh, Dios mío. Qué producción, es como la nuestra, ¿eh? Yo me imagino a Francil trayendo en cualquier momento a, no sé, Ray Sugar Leonard, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quién pudiera, ¿no? Bueno, nosotros somos mucho más, más humildes en esta cuestión. Bueno, chicos, agradecemos acá la literatura del rock, nuestra literata, nuestra poeta Lady Nerina, que siempre nos tiene alguna literatura, alguna poesía y algún raconto, digamos así, de esas cosas que uno vive a full con la música, ¿no? Con el rock, fundamentalmente. Vamos a tener más Crímenes Perfectos, más Choreos del Rock con el señor Julián Francil en la operación técnica. Hoy lo tenemos a nuestro cosmonauta, mi media naranja, Claudio Pombiño, que hoy se acercó, que llegó temprano, lo pudimos traer, ¿no? Porque estaba buscando al Capitán Beto y al Mayor Tom del querido David Bowie, y está acá con nosotros, así que siempre sos luz, Claudito, Claudio querido, en el corazón, ¿no? Y nos vamos a ir con uno de esos temas que hizo Luis Alberto, ¿no? Y en esos temas que hace Luis Alberto tiene esa magia tan especial, que cuando lo hizo, miró un perrito que tenía en la casa y en sus ojos vio un niño. Y vio a un niño y pensó que había sido culpa de alguna diablura que le habían hecho, que habían encerrado a ese niño en un cuerpito de perro. Y a veces uno ve cuántos chicos por la calle, ¿sí?, que son chicos pero que son como perritos, que no tienen la posibilidad de muchas cosas, ¿no? Sobre todo con la pobreza y cuando vas por Constitución, no sé, los que caminamos, los que andamos en subte, en tren, subir a algún chiquito de 3 años, 4 años, 5 años con alguna botellita haciendo cumbia a las 7 de la mañana cuando vos decís, este pibe tendría que estar desayunando con la mamá. Y bueno, y me hizo acordar mucho a Niño Condenado, ¿no? Niño Condenado, y nos vamos a despedir con eso, con Niño Condenado de Invisible y con esta artística del Flaco. Y de Pomo y de Match, Así que nos vamos, gente, ¿sí? Abrazo grande a todos y gracias por estar, como siempre. Seguimos surcando el universo. La vendimia. ya no existe.